que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este, el programa número 63 de Mediocres, el mundo según los medios. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde, los invitamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a Elsa Verdenota. Buenas tardes, Elsa. Buenas tardes. Esto no lo voy a permitir más porque, bueno, yo sé... No soy la conductora de este programa, soy columnista, pero bueno, si los responsables no están presentes, yo sí. Bueno, le decimos a la gente que Marisa está llegando, Marisa Villegas, está ahí con un problema de transporte, pero bueno, ya estaremos a prontito nomás que llegue, debe estar ahí por la estación de Moreno. Bien, programa número 63, como dije, propio del día 5 de noviembre del 2011, día en el cual la radio FM Moreno va a festejar sus 5 años en el aire desde la recuperación de ella. Este cumpleaños se dio la semana pasada, el día domingo, ¿no? Pero bueno, no se festejan los cumpleaños antes, porque se trae mala suerte. Se dice. Así que, bueno, pero hoy, aparte de ser el día en el cual la radio festeja su cumpleaños, hubo un acontecimiento allá lejos y por el tiempo, en el año 1922, que trajo mucha cola. Un aniversario se cumple hoy del descubrimiento en Egipto de las tumbas de Tutankamón. Así que, bueno... Vamos a dedicarle un tema a este país, se podría decir, tan odiado por los alumnos de la secundaria y venerados por quienes pueden llegar a ir a ver las pirámides y las esfinges, y etcétera, etcétera. Pero antes te recuerdo las vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559. Puedes mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o puedes comunicarte al Face de Elsa, que ahora prontito va a abrirlo. Entonces decíamos que teníamos que dedicarle una canción. Y antes que nada, para la gente que está escuchándonos desde otros lugares que no es... el partido Moreno, gente hoy en especial nos está escuchando desde lo que es España y otros lugares del mundo, porque hoy tenemos la visita de Jorge Mamán Orfano a Arano. Así que mientras esperamos a Marisa, esperamos que se acomode Elsa, que se acomode el gatito Coco, de que venga el señor Jorge y que después, bueno, vengan otras personas más, vamos con el tema que le dedicamos a Egipto. La reina del twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio. todo Egipto a tus pies. Creo que yo patala, la reina del Nilo. No creo que yo patala. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Seguimos en Mediocre, es la hora, Elsa. Es 15:08. Muchas gracias. Si te quieres comunicar con nosotros, 466-65590-237. Si estás fuera del distrito de Moreno o en Mariló o en Cuartel Quinto, porque ahí, a pesar de que estamos todos dentro de Moreno, hay distintas características. O si no, nos podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y ahora que se está cayendo Facebook, no puedo abrir el mío. Bueno, debe ser por eso, porque una de las noticias de la semana fue que la red social Facebook caería hoy. Hoy se no sé, como que pareciese que no existiría más, algo por el estilo. Justo ahora que ya me estoy haciendo tan amiga de las cosas de la computación. Bueno, vio Elsa, a lo mejor usted es piedra. ¡Nene! Bueno, pero más allá de eso, hubo otras cositas, otras cuestiones con respecto a lo que es a nivel político en la Argentina. La cuestión fue que ya la semana pasada, mediados de la semana pasada, y más que nada este lunes, se pusieron más controles para la compra de dólares en la Argentina. Una medida que, según dicen, el Banco Central habría tomado para que no haya tanto lavado de dinero y que las divisas sean controladas. Entonces, agentes de la AFIP son encargados de controlar las divisas, la compra y venta de divisas. Un trámite que tiene que ser aprobado desde el banco o de la casa de cambio donde la persona vaya a buscar sus dólares, y tiene que ser aprobado a través de la AFIP en un sistema que no estuvo muy muy preparado en su momento, dado que, bueno, como pasa todo acá en nuestro país, sale a los ponchazos y después, a medida que se va acrecentando el tiempo, se va mejorando. La cuestión es que hubo muchas personas que estuvieron muy en contra de esto. A usted, a mí, a muchas personas que estamos acá, comunes y corrientes, esta medida no nos afecta, porque no sé si cuántos de los que escuchan Mediocres estamos y están acá en la Argentina, están en condiciones de comprar dólares. Esto se dice que no afecta tanto a lo que es los grandes inversores, ya que, bueno, inversores, los grandes compradores de dólares, ya que empresas que compran dólares están acostumbradas o podrían hacer otros artilugios como para sostener y poder comprar esa divisa extranjera, tanto esa como otras. No tan solo uno habla del dólar, pero también está el euro, el yen y todas las monedas extranjeras. Ahora bien, salieron muchos al cruce. Una persona que estuvo muy, muy ofuscada con esta medida y estuvo toda la semana hablando sobre cómo puede ser que se restrinja y dando miedo, es Nelson Castro, que es, como sabemos, entre otros periodistas que están dando vueltas por ahí, son grandes licuadores de dólares, compradores de dólares, y se los llevan, ¿no? También una de las que estuvo muy ofuscada fue Susana Jiménez. Y hablando del otro lado, también hablamos que hubo denuncias en las cuales dicen que agentes de la AFIP y gente de la aduana, gente cuando hablamos de esa de gente en general, estamos hablando de gente de mayor rango dentro de esas instituciones que también habrían comprado dólares y pudieron comprar dólares. Gente como también, hablando de periodistas, nos remitíamos a Nelson Castro, pero también podemos hablar de Víctor Hugo Morales, también, que es un gran comprador de dólares, que es sabido también. Pero bueno, la cuestión es que esta cuestión de la compra-venta de dólares ha hecho un gran parate en lo que es la City Porteña, que se conoce como City Porteña, y ha aparecido una plaza seca más que una calle de la Florida ahora y por esos lados. Bueno, en gran medida fue eso lo que pasó con dólares. Hay una suerte de libretito con qué es lo que tenés que hacer para comprar dólares, tenés que demostrar de dónde vienen esos dólares, si sos capaz, si tenés capacidad de ahorro o no, y bueno, la cuestión es que la FIP es la que hoy por hoy te autoriza o no a tener esta compra de dólares. Bueno, hemos recibido, ahora sí está acomodándose la señora Marisa Villegas, que ha llegado con el 501. ¿Cómo le va, Marisa? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Elsa llegó? Te estuve cubriendo en principio. ¡Ah, me hizo trampa! ¡Ah, y vino la nena! ¡Trajiste la nena! ¡Qué suerte! Ah, estuvo cubriéndome un poquito. Sí, pero bueno. ¿Y si quién sos... era la que me saludaba en el 203? No sé. También retrasada. No, yo no era. Ah, bueno. Yo era de principio. Se vienen. ¿Qué cosas se vienen? Se vienen los recortes. Los recortes que se han venido esta semana. El ministro de Economía, Amado Boudou, y el señor ministro de Planificación Federal, Julio Devido, vieron recortes. ¿Recortes a qué, me dirán? A los subsidios. ¿Subsidios de qué? Bueno, ahí tenemos más o menos qué subsidios. Tenemos algunas cositas, ¿no? A los aeropuertos. A Hornequian. Sí, a los aviones. Pero a nosotros no. No nos afecta mucho. A ver, a los hidrocarburos, ahí estamos complicados, ¿no? Y eso es lo que y parece. Y si se le va la nafta. Después, ¿qué más tenemos? A los juegos de azar, a los seguros. Bueno, los juegos de azar está muy bien, que lo aumenten. Pero, ¿ves? A mí, yo a soy fumadora. Sí. Aumenta los puchos. Y que vienen aumentando también, ¿no? Pero aumentenlos más. Sí. Pónganlos a 50 mangos el paquete. ¡Ah, la mierda! No, en serio te digo. Le saquen el subsidio a otras cosas. A las terminales portuarias, a la empresa de telefonía móvil, o sea... Claro. Puede ser que, pero, telefonía móvil. Sí. Bueno, che, escuchame. Hay cada aparato que vale carísimo. Con esta eliminación, ¿sabe cuánto va a ahorrar el gobierno? ¿Cuánto va a ahorrar? 600 millones de pesos. Una bicoca. Nada. Porque la verdad que lo que se gasta en fútbol, por ejemplo, es más. La gente se entretiene. Sí, pero no se calefacciona así esto. No, pero el señor ministro de Planificación Federal dijo que no estaba hablando de recortes de subsidios y no de tarifas. Así que esperemos y confiamos. No, va a ver qué pasa. Yo creo que se va a negociar. Esperemos. Puede ser. No, va a ver, yo tengo fe que alguien va a negociar algo. Bueno, en este anuncio también, ¿qué se dijo? En este anuncio se transfirió el manejo de los subtes y premetro a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así como quien no quiere la cosa, o sea, en ese coso dijo, ¡ay, sabe una cosa también! ¡Ah, vamos le a dije, darle trabajo a Mauricio! ¿Sabe cuánto? Y bueno, Mauricio dijo, está bien, está todo bien, no pasa nada, claro. si es para ayudar está todo bien, pero ya dijo que era así no. Que el subte esté un peso 10, un peso 20, no es un peso. Es un ficticio, tiene que estar a 3.40. La pipeta, claro, porque para él no es nada. No, y que tres pisos no es nada. Para él no es nada. Menos de un dólar. No, para él no es nada. Pero bueno, la cuestión, ¿sabe cuánto gastó el año pasado en subsidios al subte y al premetro del gobierno el gobierno nacional? Dígamelo despacito. 716 millones de pesos. Alrededor, más de 2 millones de pesos por día. Así que dijo Macri, esto yo no lo puedo pagar. Así que va a aumentar, señoras y señores. El subte y el premetro. El subte, no. Bien, después tenemos que, bueno, Cristina estuvo por allá por Francia. Sí. ¿Mm? ¿Y habló de qué? Habló de... Sí, de la... Del anarco... Capitalismo. Anarcocapitalismo. Ajá, sí. Bueno, eso en, en otro caso se dijo por La Nación que Obama... ¿Qué es este? Sí, que Obama le dijo a Sarkozy. Obama le dijo a Sarkozy que hay que aprender de Cristina. Sí, Yo le dije, nos están tomando de ejemplo. Bueno, y... En tanto, en la foto de los presidentes se le asignó al puesto... A Cristina se le dio un puesto bastante lindo. Estaba ahí nomás de Sarkozy y el Angela Merkel, la primer ministra de Alemania, la pusieron atrás. Puede ser. ¿Cómo puede ser eso? Una presidente de primer mundo. No es presidente, es primer. No importa. Pero ¿cómo lo van a...? Tiene que ser el primer alguien que está negrita. ¿Cómo? No, esa. Es nuestra presidente reelecta. Estoy hablando que estaba de negro. No la mejor. Pero bueno, tenemos algo que escuchar. ¿Qué es lo que dijo esto sobre el anarco y qué sé yo? ¿Qué sé yo? A ver. Estamos hoy, sinceramente, lo voy a plantear más tarde con mis colegas, en una suerte de capitalismo anárquico o anarcocapitalismo financiero, si se me permite. Por eso nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Es tan humillante morirse de hambre como morirse por no tener una aspirina o por no tener una vacuna. El mundo va definitivamente hacia una economía nueva, donde los latinoamericanos tenemos una oportunidad fantástica, pero tenemos que tener a los políticos con las bolas necesarias para tomar las decisiones. ¿Ustedes creen que no hay gente que gana mil fortunas con esos movimientos sin hacer absolutamente nada, solamente sentado en un escritorio y manejando una computadora? Bueno, eso los líderes del mundo no han logrado solucionarlo y han pasado 3 años. Y que gana mil fortunas. Nicolás Sarkozy se encuentra con Barack Obama y estaba cerca Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí Obama le dice, bueno, tenemos que aprender de la lección de Argentina, o mejor dicho, de la lección de Cristina Fernández de Kirchner, a partir del resultado electoral que logró la reelección de forma tan... Que gana mi fortuna. Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Bien, ahí escuchábamos cómo Cristina en un acto fallido puede ser, ¿no? Digo, conjugó, o sea, mal. Se conjugó mal. En lugar de decir mil fortunas, dijo mil fortunas. Bueno, debe tener su fortuna. ¿Por qué no? Qué sé yo, no sé. Pero... puede ser. Ahora lo que hemos notado, que hemos notado acá todos en la mesa, porque también está Micaela Valverde, que también, bueno, cada vez está hablando, Cristina está cada vez más parecida a usted, Elsa, como está hablando. Sí, porque eso es la gente. Lo que pasa es que, bueno. ¿Y no era que usted estaba en contra? No, yo estoy en contra. Totalmente. Pero bueno. Pero hablan bastante parecido con Yacha. O una, no sé si Cristina habla como usted o usted está hablando como Cristina. No. Ahora yo tengo una noticia muy importante para dar. ¿Cuál? Léala, es la que sigue. Esa. Pero, ¿le puedo decir algo? Sí. Cristina dijo. ¿Con quién habló? ¿Con esto? ¿Con usted, Elsa? No, dígame, se está dirigiendo a mí, dígame. Yo bueno, Elsa, estamos compartiendo. Porque estamos compartiendo el micrófono y me choca. Cara, choca. Porque Cristina dijo: hay gente que se muere por no tener una vacuna, puede ser. Sí, puede ser. O por no tener una aspirina. Yo no conozco a nadie que por no tener una aspirina se muera. Habla estupideces. Está diciendo que el capitalismo no sirve. Y el capitalismo estamos como estamos porque un mundo feliz. ¿Feliz? ¡Feliz! Bueno, está bien, eso, usted lo dice. Bien, pero quien está feliz es una abuelita. Una abuelita que se le dio. Ajá. Es madre de la... Es madre de la presidenta, quien le ganó un juicio de reajuste previsional que inició en 2008. Según Telam, sí. ¿Existe Telam? Telam, sí, bueno, y la maneja el gobierno. Por eso. Sí. El retroactivo de la jubilación será donado a la ex Casa Cuna, porque se murió la vieja. No. Bueno, para la compra de un aparato. Un aparato de rayos X. Pero una investigación de la Nación se dio a conocer que la abuela presidencial cobrará a partir de noviembre unos 5.300 pesos por mes. ¿Pero qué tiene que ver la Casa Cuna? La cuestión es así. La señora Whelan, ¿no?, que es la mamá de Cristina, le inició al ANSES el juicio para que se le reajuste la jubilación. Cosa que desde... ¿La madre le hizo juicio a la hija? ¿Viste? ¿Qué hija? Así está el país. ¿Qué no, madre? En realidad no, a la hija no, al ANSES. Bueno, pero la hija que está ahora en el... ¿Viste? Cría cuervos que te comerán los ojos. No es escuchá, nena, no confíes nunca en tu madre. En tu madre, Marisa. Vos, nena. Es muy mala. Marisa, sí, es porque me confundo. Son tan iguales. Ya me hizo varias, Sí, sí, seguro. Yo porque la quiero. ¿Viste? Callate. Pero tené cuidado porque te vas a hacer un juicio. Bueno, la cuestión es que hizo un juicio. En el 2008 se dio sentencia, en 2010. Rápido. Sentencia firme en abril del 2011. ¿Y qué sucede? Ahora, en noviembre, salió en uno de los listados del ANSES las personas que van a ser adjudicatarias y se le va a empezar a liquidar de ahora en más lo que merecía cobrar. Pero ese retroactivo al 2000 hasta la fecha, la señora, no, la mamá de la presidenta, lo va a donar a la ex Casa Cuna de La Plata. Y si no necesita, claro, para comprar un coso. No, pero no son 5.300 pesos. Imagínate, es el retroactivo. Bueno. Y ahora digo, ¿de qué trabajaba la madre de la presidenta? Pagará 5.300 pesos de jubilación. Bueno, pero fue un juicio. No, el juicio. O sea, 5.300 pesos va a empezar a cobrar de ahora en más todos los meses. Como jubilada. Yo no puedo, no está mal puesto. No sé. Bueno, eso lo dice La Nación, ¿eh? La Nación. Y si lo dice La Nación. Y una noticia para todos. Super. Así lo hago con Supermercado para todos. Ah, sí. A partir del 15 de noviembre es la cadena de supermercados X. Ofrecerá a los argentinos y argentinas una serie de productos a precios del mercado central. Curro de... el señor Guillermo Moreno. ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¿Sabe quién es? ¡Zapallo para todo! ¿Sabe quién es el que va a administrar la nueva cadena X? Es el que tenía a su cargo, era el presidente de la Cámara de Supermercados Chinos. Ese señor que es Calevari, la cuestión es que de ahora en más, entonces, los precios que maneja el INDEC, que son sí ciertos en el mercado central, se van a distribuir en todo el país en 300 supermercados que tiene esta cadena. La cuestión es que se van a dar van a ofrecer productos de primera necesidad, de primera marca, de segunda marca, a precios más o menos 20-25% menos. Miren que... Miren los vencimientos de los productos que compran, ojo. También, No, pero ojo, en día, por ejemplo, en supermercado también, que es Discount. ¿Cómo dijo? Discount. ¿Qué quiere decir Discount? No sé, pero me gusta cómo le decís. ¿Cómo decís? Discount. ¿Viste cómo habla inglés? Bueno, esa, por favor. Bueno, la cuestión... ¿Cómo era? ¿Qué cosa tiene? Discount. ¿Cómo era? A Néstor. Ah, yo pensaba que le decías a Elsa. ¿Cómo era? Discount. Ah. Oh. Bueno, la cuestión es que un yankee. Hola, Coco, ¿cómo andas? Bueno, la cuestión es que cuando hacen ofertas en Bea o en esos supermercados que son de una línea de supermercados pero de baja denominación, por ejemplo, acordémonos que Bea está Bea, Jumbo y Disco.

Seguimos en Mediocres. ¿Qué hora es, Marisa? Son las 15:40. Yo estoy luchando con el Facebook, porque viste que a hoy ver, supuestamente se perdía. Micaela, se perdía, se perdía, no... se iba a Facebook. Se caía. Hoy se caía. Pero siempre dicen eso, todos los años. Nena, a mí no me vas a decir. Es tipo el ¿qué me estás tratando de estúpida? Es tipo el a ver, Micaela, a la tía. Bien, esta semana hubo muchas tragedias. Una en San Luis y otra acá en Chacabuco. En San Luis un colectivo fue arrollado por el tren, que hubo varias muertos, o sea, de nenitas que iban a un en una misión, ¿viste? Está así que ay, a... ¿por qué pasa eso? Bueno, y después ayer mismo en Chacabuco otro, pero parece que cómo se alimenta el morbo desde la televisión, ¿no? Porque otro accidente más, otra muerte más, la negligencia, o sea, también está bueno sembrar un poco de conciencia, ¿no? Y decir, sí, bueno, hay que mostrar cómo quedó el micro, el velatorio, no. Ir, no, eso es muy. Ahora digo yo, ¿por qué pasan estas cosas? Estos chicos que van a hacer una buena obra, ¿por qué no se cae, no sé, un presidente con ministros? Ayer se cayó un edificio en Capital. Pues estaban excavando. Ah, bueno. Y se cayó. Pero no se cayó un avión con ministros. No. Políticos tampoco. Tampoco. Ah. Bueno, esta semana, cambiando así el rumbo de la información, esta semana se entró, ya se había hablado que este año se iba a ser tratado a nivel Congreso, el tema sobre el tema del del aborto. ¿Divorcio? Fue en el 87, pero bueno. Del aborto. La cuestión es que... un debate hubo bastante complicado con respecto a si se daba o no se daba el proyecto, se elevaba al Congreso. Entre dimes y diretes, firmas de adentro, de afuera, la cuestión es que un diputado del ARI habría dado el visto bueno para que se tratase, ¿no?, el tema en el Congreso, cosa que después, de buenas a primeras, se dio marcha atrás. Pero bueno, la cuestión es que está en boga este tema de la despenalización del aborto, y vamos a ver qué es lo que reflejaban los medios en Congreso. La apertura del debate por la legalización del aborto, convocada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, trascendió el edificio del anexo. La solución nunca es el aborto. El aborto es otro problema más. Es la muerte de otro chico que no tiene nada que ver, y es el problema psicológico de la mujer para siempre. Entonces decimos que el Estado legisle a favor de la mujer y del niño. Hay un proyecto de ley nuestro, el 8516, que lo tienen firmados 30 diputados de distintos signos de todos los partidos, que dice que ayudar a la mujer económica, sanitaria y psicológicamente durante el embarazo y un proceso acelerado de adopción para que si no lo quiere tener, se salven todos, el chico, la madre, la sociedad. Organizaciones en contra del aborto y estudiantes de colegios religiosos se concentraron sobre la avenida Rivadavia con pancartas que decían: todo ser humano tiene derecho a vivir sin que nadie se lo impida. Hay una cosa que está clara. El proyecto de ley de aborto, por ejemplo, el que está acá, promueve que hasta la semana 12 puedan abortar sin dar ningún tipo de justificativo, y hasta el mes 9, solo si son deformes, se los puede abortar. ¿Sí? Entonces, yo lo que planteo en base a lo que vos me preguntas es, ¿por qué nosotros podemos elegir si esta persona se merece o no se merece vivir? Si su vida va a tener sentido o no, si en las condiciones económicas en las que va a vivir se merece o no. Y si, dejemos que la persona nazca y decida por sí misma si su vida vale o no vale la pena. Si después él dice no vale la pena y quiere hacer lo que quiera con su vida, por lo menos lo va a decidir él. Pero creemos que el resto de la sociedad, los que estamos del vientre para acá, es decir, los que ya nacimos, no somos quienes para decir quién puede vivir, quién no, y menos con criterios eugenésicos, racistas, como decir, bueno, si es deforme hasta el mes 9 se lo puede matar. Me parece que por ahí no va la solución, del vientre para acá. En tanto, separados por una valla, desde la CTA Capital y agrupaciones sociales, exigieron educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nos estamos manifestando aquí porque consideramos que este es un derecho que tenemos que tener todas las mujeres, el legítimo derecho a decidir, y porque es necesario que en forma urgente se terminen las muertes producto del aborto clandestino. Lamentablemente, los sectores más reaccionarios de la sociedad están manifestándose en contra de este derecho elemental para las mujeres. Creo que también la respuesta que debe dar el Estado tiene que ser integral, porque estamos a favor de que haya educación sexual en todos los niveles y anticonceptivos gratuitos. Bueno, me hubiese gustado encontrar un argumento, o sea, un argumento válido, entre comillas, ¿no? Para que se justifique el estar en contra del aborto. No lo encontré. Hablábamos también, se escuchaba que quiénes son los que fogonean esto del estar en contra del aborto, y es la iglesia y otros sectores un tanto reaccionarios. Veamos también la otra parte. Lo que se está exigiendo es educación sexual, anticonceptivos, para poder prevenir, y el aborto legal para que se acaben las muertes. O sea, si de hecho, si esto no se aprueba, el aborto va a seguir existiendo. ¿En qué condiciones es lo que se dice? Esto de decir, el aborto es para todos, que muchos pregonan en algunas que otras medios de comunicación, no es que decir, todos pueden abortar. Al contrario, estamos diciendo, se está pidiendo una educación sexual desde la niñez. Y yo, que estoy, no diría en las antípodas de este gobierno, pero siempre reconocemos cosas de este gobierno, y uno que está más o menos en contacto con lo que es salud, está bien, está medio a los ponchazos, como se hace todo en el país, y vuelvo a repetir lo que decíamos antes, después se va a ir acomodando. Desde el Ministerio de Salud se está hablando de esto desde la educación sexual, desde el jardín de infantes. Y la verdad que el que accedió a estas láminas, a estas suertes de... O sea, lo que pasa es esto, falta capacitación para los docentes, ¿no? Pero sí, el que accedió a esto y tiene un poquito la cabeza abierta, puede llegar a ver, y es la verdad que es fantástico, porque no tan solo muestra, habla sobre la sexualidad mucho más adelante, no un nene de jardín se le va a enseñar lo que es la sexualidad, sino que habla de la prevención contra el abuso, porque sabemos que en esa primera infancia es donde se dan los mayores casos de abuso. Hay una muy buena, hay muy buen material dado y provisto por el Estado. Lo que falta sí es capacitación para los docentes que están ahí en esos cosas. Hay mucho para hacer y ojalá, o sea, para mí, o sea, yo opino que antes del aborto hay un montón de pasos previos para antes de llegar al aborto. Entonces, está bueno el tema de la educación. Claro, por eso es lo que se está exigiendo desde ahora. Anticonceptivos y preservativos hay por todos lados, te los dan por todos lados. En las salitas te dan siempre. Entrás, agarrás, te servís anticonceptivos, vas a la enfermera de las salitas, se las pedís. O sea, hay. Lo que no hay es educación, creo, no sé. La cuestión es esa. Ojalá que se empiece a trabajar por eso. Esto va a dar para largo porque esto recién comienza. Así que recién comienza. Vamos a seguir adelante con. Aparte, es una manera de preservar la vida de la mujer, mamá, sino de el bebé, que y la mamá puede decidir o no criarlo o no, lo puede dar. Bueno, esas son diferentes posturas, diferentes posturas que, bueno, cada uno es respetable. Se cuidan todos, en realidad. Yo lo que digo es, cada uno es dueño de su cuerpo. Totalmente. ¿Sabe quién? Usted la veo de negro de nuevo. ¿Por qué Elsa está así? ¿Con este calor? Sí, porque... Pero igual, es una musculosa un tanto... Lo que pasa es que estoy muy consternada. ¿Por qué? ¿Está aquí? Consternada. Ah, constipada, pensé que... No. Primero por el tema que estaban tratando recién, porque yo fui al congreso. Bueno, pero ese escote... ¿Sabe quién es? Ese escote es de constipada. Esa persona que ustedes se mofaron cuando estaba hablando, era Rafael. Rafael, su hijo era... ¿Rafael sí, era? Él estaba hablando de encontrar el aborto. Él era mi hijo. Él es el que fue el hijo que cada uno tiene que decidir por su vida. ¡Claro! ¡Claro! Ah, o sea que cuando el nene llega a los 5 años y dice, me salió mal mi dibujito, me quiero matar, ¡matate! Total, te iba a abortar. ¡Claro! Está bien. Está bien. ¡Ah! Eso es lo que yo le inculqué a mis hijos. Claro. Se nota. Porque pero cada aparte uno estoy mal. Su vida. Y aparte estoy mal, estoy muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? El jueves falleció. ¿Quién? El monseñor Justo Laguna. Joder, ¿en serio? Ah, sí, se murió. ¿Laguna, monseñor? Monseñor Laguna. Sí, sí. ¿Sabe una cosa? Que este jueves pasaron un montón de cosas. Cosas como, claro, cosas, claro, un montón de cosas, porque cuando, ¿qué pasa? Hay porque cosas que raro, cosas hombre, ¿no? Que no pasan nunca, pasan cada muerte de obispo. Sí, claro. Entonces el jueves pasaron un montón de cosas, claro, extrañas. Claro, muerte de obispo. Y sí, tenemos la declaración, los últimos momentos de Monseñor Laguna. A ver, a ver si lo podemos. Fallezco. Me muero. Exclusivo para Mediocres, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo murió? ¿Cómo dice murió? Pobre, ¿sabe que yo tomé la confirmación con Laguna? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, ni! ¿Y le besó el anillo? Yo, todo. Yo cuando me tocó tomar la confirmación le di el beso en el anillo, un olor a pis tenía el viejo. ¡Ay, ni! ¡Por favor! Aparte tenía Parkinson, así que estaba todo salpicado. Bueno. ¿No, en serio, la catequista? ¿Nunca le conté? La no, catequista dijo, agachot. Agachot y dale. Bueno. Te no le da pis, el viejo. Y otra de las cosas. ¿El obispo de Moro? No habla, no hables así de una. ¡No hables así de una persona muerta! ¡Por favor! ¿Y cómo se sí tiene que estar muerto? Por favor. El obispo ese, seguro. Nina. Y estaba sospechado de haber encubrimiento sobre el tema de, la época de la dictadura, estaba procesado también. Ah, bueno. Nene, ni se habla así, todo se perdona. ¿Qué? No. Bien, también tenemos, tenemos que el ayer a la tarde, después de 9 años, después de años, ¿qué pasó? Un estreno hubo. No, después de 9 años. Ah, porque yo pensé que no. No, después de 9 años. Pues digo esto que... ¡Nenes! Después... El asesinato de María Marta García Belsunce. Sí. Se les dictó la prisión efectiva por encubrimiento. Sí, ¿a quién? El Tribunal de San Isidro, ¿no? Sí. Condenó por pena de 5 años de prisión para el cuñado de la víctima. Ese sí que sabía. Sí, Guillermo Bartel. Sí, Guillermo Bartel se hacía el boludo, pero sí, sabía todo. Cuatro para su hermano, otro Horacio, que fue aprendido. Horacio García Belsunce. Que dice que es remisero ahora. ¡Anda, caga! Tres y seis meses. A Juan Carlos Urtic, a John Ugurtic, que es el medio hermano. Ah, ese no me acuerdo mucho. Había uno. Sí, ese. Y el medio Marto, ese era el medio hermano de Marta. Sí. Y 3 años para el médico Juan Ramón. Gauri Gordon. Gauri Gordon. Y para Sergio Vinello. ¿Vinello? Vinello. El último vecino del country. Country. ¿Y el marido qué? El marido ya está preso por encubrimiento y le dieron perpetua. ¿Pero quién la mató? A nadie. El pituto la mató. 5 tiros y uno que le erraron. Y encontraron, y era el famoso pituto, la bala que le encontraron en el Pozo Negro ahí cuando. ¿Sí? Bueno, todo eso. Bueno. ¿Qué le podemos decir? ¿Viste? ¿Vio que? ¿Ves, nena, que estás informada? ¿Te comen el pituto? Que salió afuera porque no tenía señal en el celular. Claro, tal cual. Lo que recibió fueron no sé cuántos tiros sí, en la espalda. Wow. Bueno, en la cabeza. En la cabeza, la espalda. Bueno, ¿qué le podemos dedicar? ¿Y esto? No, después. Ayer vi, escuché. Sí, por eso tenemos para hablar. Todo es orangutanes monosilábicos. Sí, pero después hablamos porque da para. Y bueno, Mr. Jones. Toma 2 in the Jungle Man. Mala mesa y le dio una hacha en la cabeza y la sangre está pisado, me manchó. Tengo entendido que tengo a Aníbal Fernández, al jefe de gabinete de ministros de la Nación, allí en Villa Gesell. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, está usted? Gracias por atenderme en sus vacaciones. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen tiempo, veo allí en Gesell, buen tiempo, ¿no? Por lo menos ahora. Sí, a la mañana tengo entendido que no estaba bien. Yo llegué a la primera hora de la tarde y gracias a Dios está un lindo día. Entonces, como me quedo lo que resta del viernes, sábado y domingo, bueno, sería que los días se mantengan como para poder aprovechar un poquitito de verano. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. Laura Marisa Villegas. Estoy aturdida. Ah, ¿qué hora es? 15:57, casi las 4. Casi las 4, justo las 4. Llegaron gente, llegaron los invitados y llegaron mis niñas y llegó la productora general que se va a bailar ahora a tango en IFT allá en Capital. Así que de aquí nos vamos todos en fila, en caravana, hacia el obelisco. ¿Hacia haciendo el obelisco? Sí. Pero antes que nada nos vamos a ir a la tanda con uno de los temas que es inédito y es estreno para Mediocres, que nos trajo el artista invitado de esta semana, que es el señor Jorge Mamán Orfano Arano, y vamos a escuchar Irreal. Haberlo visto en mis sueños, creo ver lo que ayer fue. Esa cara la he visto, unicornio enclavado en la pared. Todo lo que yo puedo tocar, la realidad es lo que es. Todo lo que yo intento no puedo ver en qué creer. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupo bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Entonces, si querés, después del programa nos sentamos a discutir y me explicás la diferencia entre la política de seguridad de Scioli y de Macri, y entonces empezamos a ver si la derecha está todo de un lado y el gobierno es todo progresista. Yo no dije nada de pero pará, déjame, te explico por qué. Lo que te puedo decir para que no sigas hablando. ¿Por qué no fuimos? Ustedes votaron a favor del campo. Ustedes, vos sabés que el grupo... Yo no voté a favor del campo. No, votó libre asiento, del, el Grupo pero... Libre del Sur votó a favor del campo. No. Sí, sí, señores. No, perdón, que alguien le... Lozano... Ese es Proyecto Sur. Nosotros somos el Movimiento Libre del Sur y de hecho a favor del campo. Eso. No, no, digo. Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres, Laura Marisa Villegas. 16:05. Bueno, 4:05. Hoy es, hay días que acá no está ni el operador, porque a veces hoy está lleno. Hoy está lleno. Hoy es un programa familiar, ¿no? Porque llegaron todas las chancles. El calor. Sus chancles, mis chancles. Sí. Hermosos los chicos. Ay, de lindo. 466-6559, si te querés comunicar con nosotros, nos podés mandar un mensaje. Al 1561-540359. Ah, te podés comunicar a mi Facebook. ¿Cuál, Elsa? Elsa Verde Nota. Bueno, Elsa, entonces, a través de Facebook. Tienes que cambiar la foto, Elsa. ¿Ya? No, pues vos sabés que no me gusta sacarme muchas fotos a mí. ¿No? Y si no te digo que Elsa me la sacó Emilio con... Sí, más cerca. Me decía, llega, ¿a dónde? Y me sacó. A ver, yo voy a ver a quién tiene conectado, a ver. Bien, encanta lo hoy tenemos a alguien que no está conectado hoy. No, porque lo tenemos acá en vivo y en directo. En carne y hueso. México. Y está... llegó justo la parte donde nosotros trataríamos las noticias internacionales. Y nada más que una persona que estuvo dando vueltas por el mundo, más que nada en España, y tenemos al señor Jorge Mamano Orfalo Arano. ¿Cómo va, Jorge? Muy bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ay, él la mima mucho a Elsa, ¿eh? Le manda cositas. ¿Es cierto que Elsa te inspira? Me inspira, sobre todo con esa boca, esa expresión. Ay, gracias. Realmente para un sábado a la tarde, ay, me conmueve. Él dice, usted me inspira, Elsa. Claro, yo inspiro a mucha gente. los niños que han pasado por mis manos. ¿Por sus manos? Sí. Tiro. Ay, no hable que al chico este de ¿De quién? El pibe este de tan simpático. El de la banca. Ah, sí, Gustavo Díaz. El del oeste. Ay, el de la máquina del oeste. La máquina del oeste lo toqueteó todo. ¿Por no qué empiece con el señor. Porque yo lo quiero. Porque me impide acariciar a mí. Bueno, el saqué ese kit. Vaya ahí atrás y escuche. Uy, ¿por qué momento empieza a masajearlo? Bien, ustedes dirán, ¿quién es Jorge Orfalo? No, Jorge. Sí. Antes que nada, Jorge, nosotros nos conocemos a través de Facebook por Jorge. Y más que nada, ¿cómo llega Jorge al Facebook, no? Llega a través del programa La Neurona, programa que se emite acá por FM Moreno los miércoles 19 a 21 horas. Y en donde Jorge, ya, eso sí, desde España, hacía sus intervenciones acá y donde analizaba, había un tema y él lo analizaba, etcétera, etcétera. Muy bueno, por cierto. Era la parte seria, entre comillas, de la neurona. Parte seria de la neurona. O la parte que se entendía de la neurona. Saludos a Racha. Sí. Saludos a Oscar. Sí, claro. Claro, la parte que se entendía. Sí, desentonaba un poco. Claro. De golpe apareció una idea. Claro. Bueno, es lo mismo que acá, ¿eh? Sí. Bueno, no, vamos. Vamos a demostrar que somos gente. Otra cosa. Bien, y Jorge nos va a definir él mismo quién es Jorge. No hables en tercera persona porque ahí venimos con él. No, ¿quién es Jorge? Ya te derivamos a psiquiatría, claro. En posada directamente. Totalmente, si hables de él. Claro. Listo. Habla de vos. Sí. Hablo de mí. Bien. Bueno, básicamente soy una persona bastante desequilibrada, por eso vivo en el Borda. Claro. No, realmente, bueno, soy una persona que un día me largué por el mundo a caminar un poco, a conocer un poco de las culturas. Me fui para España para recordar y ver cómo realmente vivían mis abuelos. Y ahí empezó un poco mi vida, ¿no? Ahí realmente empecé a vivir. Creo que empecé a vivir realmente a mis 28 años de edad, empecé a vivir. Mm. Y a partir de ahí me empecé a construir, ¿no? Poco con la música que venía haciendo desde muy pequeño. Que escuchamos antes de irnos a la tanda. Exacto. Uh-huh. Una primicia. Exacto. Y Real, uh-huh, es uno de los cortes principales del disco que sacamos con Daniel Ruiz, mi productor en España. Uh-huh. Y comenzamos con esto, ¿no? Más allá de todo eso, aproveché todas las experiencias de vida que tuve y todo mi quehacer cotidiano en cuanto a las cosas que fui viviendo que marcaron en mi vida. Y lo volqué también hacia mi trabajo, ¿no? Y ahí fue donde nació mi otra faceta, que es la de terapeuta. Uh-huh. Terapeuta. Mirá qué bien. Terapeuta y cuando aún... En España termina siendo terapeuta. ¿Viste? Y tocando... Y cantautor. Cantautor. Bueno. Terapeuta, pero terapeuta, uno se imagina terapeuta a un psicoanalista, un psicólogo, un... No, tiene cara de... dan ganas de contarle cosas, ¿viste? Claro. Yo no te voy a contar nada, pero bueno. Pero tiene cara de buen tipo. Pero gracias por lo de cara. Y porque tiene mucho que ver. Eso es muy bueno. Claro. Cara ya es una cosa. Y porque yo estoy más o menos metida en el tema. Sí. Y tiene mucho que ver. Y el otro. ¿Quién? Déjelo. El de pelo largo no tiene cara de nada. Déjelo, bueno, a Néstor, tranquilo. Bueno. No está molestando a Néstor. Déjelo. Sí, haga mate. Cálmese. Siga masajeando. Sí, pero cada vez lo toca más. Bueno, así él se dice. Pero él es terapeuta. A mí me gusta. Claro, el contacto corporal es justamente lo que es incentivo. Eso. ¿Viste? Acá empiezan a sacarte la ropa. ¿Viste que yo te dije que te inspiraba? ¡Por Dios! Así que, bueno, decíamos, entonces, uno habla de terapeuta y habla de psicoanalistas, de psicólogos, y lo encasilla, gestáltica, freudiana, lacaniana, etcétera. Bueno, básicamente, ¿qué es un terapeuta? ¿Qué es un terapeuta? Bueno, básicamente un terapeuta es cualquiera persona que tiene a través de una técnica terapéutica, que tiene una regularidad en su tratamiento, eso es un terapeuta. Nosotros acá en el país conocemos básicamente a los terapeutas como la línea de la psicología clínica. ¿Eh? Entonces existe la terapia de la psicología clínica y también se aplica mucho a todo lo que tenga que ver con la kinesiología. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí también utilizamos el término de terapeuta, ¿sí? Básicamente mi forma de trabajo, que es lo que yo articulé, fue tomar de muchísimas corrientes terapéuticas, una persona más ecléptica. Entonces, justamente lo que yo hago es integrar lo que es la terapia vital, la sofrología, que es muy similar al psicoanálisis, nada más que no estudia la parte clínica, sino los estados sofrológicos de la mente, y la parte corporal, que es viniendo de la gestalt, y me dedico justamente a estas áreas, ¿no? Y qué bueno. Y esto, ¿qué fue lo que te llevó a hacer sí, esto? ¿Qué te ¿no? llevó? Porque es tan amplia la chifladura. Claro. Exacto. Sí. Por sí, Dios. Sí, sí. Que, ¿no? O sea, para, o sea, elegir, ¿no? Claro, entre semejante abanico. Entre semejante abanico, exacto, de posibilidades para vos poder trabajar, sentirte cómodo. ¿Por qué llegaste a esto? Justamente llegué a esto porque me di cuenta de que ninguna de las voces cantantes tenía la verdad absoluta. Y que me di cuenta de que al final, ahora a mis 40 años, yo empecé cuando tenía 28, con el doctor Amadeo Trana, con un gran psicoanalista que tenemos en Moreno, que es un poco mi padre, ¿no? En el sentido no explícito, pero sí él me enseñó todo lo que sé, en una gran parte. Otras cosas he estudiado en otras universidades en España, he estudiado aquí también, sigo estudiando psicología social. Pero básicamente lo que me llevó, que es lo que me decías vos, es las diferentes vivencias que yo tuve, más allá de mi trabajo psicoanalítico, no me alcanzaba, ¿no? Entonces seguí en esa búsqueda y lo que hice fue tomar todo lo que a mí me sirvió en mi vida particular y poder sacarlo de las diferentes corrientes terapéuticas, ¿no? Para poder aplicarlo y dar una solución más a medida, no tan general. Y esto lo porque no tan solo se dedica a hacer terapias y atender gente, sino, bueno, que después vamos a decir dónde y cuándo y cómo, pero también das charlas, o sea, das, sí. ¿Cómo es eso? Porque también una cosa es decir, bueno, yo practico esto. Claro. Darlo a conocer es una forma, y dar charlas ya es, estamos hablando de otro estadio, ¿no? Exacto. Otra. Vos sabés que justamente acá últimamente no, por lo que me estaba moviendo, pero sí en Capital Federal, bueno, se fomenta mucho lo que tiene que ver la oratoria. No nos damos por ahí el tiempo, ¿no? Para poder investigar, indagar un poquito en lo que nos pasa, ¿no? Por ejemplo, a modo de chiste o broma, me decías, yo no te voy a contar nada, ¿no? Podríamos hacer una lectura, pero no es necesario. Claro, no. Pero si te la pones a analizar a Marisa, tenés 5 días seguidos. Más bipolar que la miércoles. Pero eso es bueno, eso es bueno. El bipolar es simpático en el fondo. No, por eso. Siempre. No, es que pero, trabajo en eso, ese es el tema. Claro, te entiendo. Es muy interesante. Y hablando del chiste que hizo usted anteriormente, mi querido compañero, que pasan cosas cada muerte de obispo. Bueno, el jueves, murió Laguna. Claro, el jueves, por eso le digo, dimos un alta. Wow, lloré bien. Como una... Bueno, está bien. Pero por eso cuenta que justamente lo que esto, me había involucrado, o sea, yo que soy secretaria de el psiquiatra para el que trabajo, y juro que lloré como que me hubiese ganado, no sé. Fue muy bueno saber que... Gratificante. Que por lo menos pudimos con uno, ¿viste? Exacto, o sea, es que de eso se trata. Es que de eso se trata, es muy difícil uno. O sea, exacto, por ahí el que no trabaja en esto no sabe lo que cuesta llegar. Vos sabés que yo, por ejemplo, bueno, en mi pequeña larga carrera de tratar pacientes. Mm. Digo pequeña, larga, porque es un juego, ¿no? Mm. Pero tenés tanto para experimentar. Exacto. Todavía. Pues es justamente de todas las personas que he atendido ahora, en el tiempo, ¿no? Las que han subido llevar sus cosas en el tiempo es realmente la que vos decís, ¿no? Muchas veces muchos profesionales en una discusión hablan de cierto sentido paternalista por esto mismo, que decís, ¿no? Uno tiene un sentido paternalista. Yo creo que es intrínseco al ser humano, ¿no? O sea, si aquello te causa satisfacción, te causa empatía y sobre todo la palabra es la compasión, lo que sentimos. Claro. De ponernos en el lugar de claro. La... Sí, sí, sí, sí. La compasión, compasión, haciendo juego de palabras y significantes, ¿no? Exacto. También hablando de... Es un trabajo apasionante el que estás haciendo. Es un, compasión lo estás haciendo, sí, y es sí, una... es gratificante desde, o sea, el ayudar al otro desde alguna manera, digo, es sí, sí, sí, sí, es gratificante para uno mismo, o sea, sí, uno sí, sí, sí. Y es bueno eso, ¿no? Porque digo, te veo a vos, te veo que estuviste allá, volviste, estás, vas, venís, veo que lo haces con ganas y e irradiás, como habíamos hablado en su momento, esa energía hacia el otro, ¿no? Digo, esta cuestión de hacer lo que me gusta y de la forma que me gusta y ver la, tiene, y ver tiene, en tiene el una otro energía especial, o sea, porque hay veces, por eso dije, cae bien, sí, sí, sí, tiene cara de persona que se le puede contar cosas, porque hay otro que realmente no. Sí, te entiendo. Vos sabés no, que no. Justamente ahora, justamente por yo eso creo me, que sí, me, parece me volqué en lo que vos me estás diciendo, disculpame, Marisa. Sí, sí, sí. No, hacela callar. No, jamás. Vos sabés que justamente por eso ahora me metí con el tema de psicología social, porque evidentemente quería tener un poco de llegada a todos estos lugares que tienen que ver, bueno, con los lugares públicos, ¿no? Uh-huh. No porque vaya a cambiar absolutamente nada, ni mi intención ni me interesa, pero básicamente sí, tratar de llegar a estos lugares, por eso justamente lo que hablaba con vos y lo que me estabas comentando recién, que tiene que ver con estas charlas, ¿no? Evidentemente hay pocos espacios para la gente que tiene algo que decir, no sé si bueno o malo, pero sí para hablar conciencias, ¿no? Uh-huh. Y para abrir conciencias. Si ahora yo mismo hiciera un anuncio de que voy a hablar, por más que la radio la escucharan 20 millones de personas ahora en el mundo, seguramente la gente tendría algo más importante que hacer, que es escuchar, no que me escuche a mí, sino escuchar algo que siembre un poco de conciencia. La conciencia justamente es lo que está totalmente devaluado, ¿no? Y dentro del marco capitalista. Yo no soy ni capitalista ni comunista, soy un ateo político a ese nivel, me siento cómodo en ese lugar. Y realmente lo que veo es que todos los espacios que sean para abrir conciencia, lo que estaban hablando ustedes de la ley del aborto, todo lo que tenga que ver con la conciencia, con crear subjetividad, con crear nuestra propia subjetividad, ¿no? La que escuchamos, sí, y la que nos bombardean todos los medios, ¿no? Con sí, sí, que sí. Está totalmente devaluado, ¿no? O sea, ya... pero esto no es que pasa aquí, sino que nos pasa a todos en general, ¿no? Entonces, desde ahí yo siempre traté, desde mi música es una música muy melancólica, no es una música para ir sí, de sí, fiesta. Up. Sí, exacto, sí, sí, es una sí, música sí, que tiene más que ver con mis raíces del tango, que fue sí, donde sí, empecé a cantar. Uh-huh. Y bueno, esto, ¿no? Hablando de... La semana pasada, sin ir más lejos, diste entendí mal yo, habías dado una charla en Capital, o la semana próxima. La semana próxima sí. Voy a dar una charla en un lugar que me han invitado, que es un colegio en Capital Federal. Uh-huh. Es un colegio que trabaja con chicos especiales y justamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todo el mundo se quiere ocupar de los chicos especiales, nadie se ocupa de los chicos especiales. Uh-huh. Pero la gente que dice que se ocupa de los chicos especiales se olvidan de otra cosa, que es de los padres de los chicos especiales. Claro, tal cual. O sea, la familia en sí. Exacto, el grupo familiar, el contenedor, la materia prima, que es el que... Entonces, nos olvidamos de eso, y a esos quiero ir. Tal cual. Pero sí, no solamente a los chicos especiales, a los padres, sino a la gente que tiene cáncer, a los familiares de tal la cual. Gente que tiene cáncer. Totalmente. Sí, porque el enfermo no es el enfermo en sí, sino es todo su... Exacto, exacto. Lo sufre el entorno. O sea, esto es lo que hablamos en su momento, ¿no? Porque, bueno, Jorge algo de mi historia sabe, y lo que decíamos, ¿no? O sea, cuando uno padece una enfermedad X... o algún padecimiento de un momento a otro, como me ha pasado, se encuentra no tan solo en esa cuestión, en principio uno se encuentra solo y al tiempito se da cuenta que no está tan solo. Uh-huh. Y el enfermo, en ese caso, no tan solo está padeciendo lo suyo, sino el alrededor de sí, y los familiares de esa persona también están padeciendo. cuáles son las herramientas que le pueden ofrecer. Y lamentablemente, hoy por hoy, se ve mucho al punto y no al entorno. O sea, sí, está bien, curémoslo, tratemos de sacarlo adelante, pero en el mientras tanto, el grupo familiar es otra... la persona que está enferma también, o sea, es como la misma enfermedad, lo vuelve egoísta. Entonces piensa en él y demanda porque le duele, porque se siente mal, porque esto y porque el otro. Y a veces el entorno, me ha tocado vivirlo, no sabemos cómo ayudarlo. Y la otra persona, no se da cuenta. Tal vez. Como sobreexige. Tal cual. Tal vez hay casos y casos. Ayudar a la familia. Hay casos y casos. En el ejemplo que estoy dando de mi persona, lo que me pasaba era al revés. O sea, digo, tratar de no ser una carga. No ser una carga y la angustia, eso que generaba en sí mismo, ¿no? Porque también genera en el otro también la angustia misma, ¿no? Hoy justamente con. Es una cadena de angustias. Sí. En una sesión con dos de mis pacientes. Una sesión de terapia de pareja, justamente les estaba mostrando esto, ¿no? ¿Cuál es la actitud física y cómo el otro la recibe energéticamente, ¿no? Okay. Justamente con ese sentimiento y con la acción, ¿no? Y después con la aptitud, si estoy apto para eso, uh-huh. ¿no? Porque a veces yo te digo a vos, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Te doy un beso y resulta de que vos no estás apta en ese momento. Para recibirlo. Entonces, me lo das, pero lo que me genera a mí es que yo estoy viendo de que lo que ella me llega, lo que ella me irradia es negatividad ante eso. El rechazo. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una confluencia y hay un choque. Y eso empieza a generar. Y las rapideces que llevan a... Entonces, justamente, la idea como programa de vida es justamente fomentar cada vez más esta serie de talleres que voy a comenzar, si Dios quiere, a finales de noviembre. Luego lo vamos a presentar en Moreno Zen, no sé si ustedes están al tanto, que está el señor Ricardo, también lo voy a volver a presentar ahí, y van a hacer primero estas charlas y después voy a empezar a dar talleres que son talleres de reeducación emocional, que evidentemente cuentan con técnicas como el psicodrama, que son muy conocidas y demás, pero bueno, donde yo le pongo mi toque personal a eso. El toque Jorge. El toque George. Sí. Hablando del toque George, ¿no? Y hablando de esto de que a veces uno genera en el otro cosas que no tal vez no quiere o sí. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema de tu autoría y es este. Gracias. A veces. Por las veces que gané, varias veces fracasé, desesperado quedo, intento aceptar lo peor de mí. Por una vez puedo esperarte. Veces no quiero intentarlo. Desperdicio es total. Y no quiero tolerar más. Intento de quiero desesperarme.

Recordamos a la gente que hoy a partir de las 5 de la tarde va a haber un programa especial en la radio por el tema de los 5 años. Programa que yo no voy a estar y usted tampoco. Porque bueno, no, mi persona tiene el compromiso de ir hoy al IFT para ver cómo está la muestra de tango en la cual participa la productora general de este programa, Claudia Bramoski. Así se que, va a ir a... Sí, sí, de acá derechito, vamos en trencito, como dije antes, hasta hacia el obelisco. Hacia rumbo el obelisco, sí, nos vamos cantando todos juntos. Bueno, y a partir de las 10 de la noche, con una entrada económica, ¿de cuánto, Leo? ¿Eh? De 10 pesos, ¿no? Sí, ahí está. Y un alimento no perecedero, para acá, para nosotros, claro, yerba, azúcar. Claro. Claro. Papel higiénico, que no estaba yo mal, traje... Leo. ¿Trajo? ¿Qué trajo Elsa? Pues yo traje un vino, ¿usted? ¿Qué trajo? Yo traje un vino. Yo traje un jugotán. Oh. Ah, qué miserable. Elsa, por favor. Bueno, Elsa va a ir por nosotros. Sí, se junten ahí. Manga ¿va a ir de... usted? ¡No! Manga de lumpenes ahí. ¡Ay, si no! Todos reunidos con el orba, a ver ahí adentro. Elsa, por favor. ¿Elsa? No, todos hippies. No. Elsa. Drogones. No, yo ni paso por la puerta. Era mi oportunidad, Elsa, hoy, no puedo. No puede venir. No puedo. No puedo. Va a estar en el Churqui. ¡Ay! ¡Leo! Te cambiaste de nuevo. Es la magia de la radio. Es la magia de la radio, cambió operador de nuevo. A partir de las 10 de la noche, con la entrada de 10 pesos, con la barra muy barata, en Jolie 2657, en el Churqui. En el Churqui. Hasta el nombre, Churqui. Charqui, es como nombre de carne seca. Charqui. Bueno, Elsa, por favor, si va a criticar la fiesta, váyase para aquel lado y no esté la radio. ¡Ah! Así que eso de multiplicar voces no va. Está bien, censúrenme. Elsa, por favor. Vaya hoy a de oradora. Vaya, Elsa. No, vaya a oradora en un oral, sí. Vaya. ¿Cómo? Por eso bueno. Le da. Seguimos entonces con la visita de Jorge, que bueno, Jorge nos va a hablar ahora ya no tan solo de su trabajo. No, olvídate porque salimos ahora, del aire. Ahora, decí la verdad, de escucharnos, a vernos. ¿En qué cambió? Yo creo que ganan mucho de estar acá en vivo. Se gana mucho más. Es una persona muy española. ¿Sí? O sea, que está mucho mejor verlos. Los españoles, sí, que los españoles sí, que sí. Nos dan por culo. Sí. Los indignados. Yo aprovecho ahora para saludar a la gente de Barcelona que nos está escuchando, de Madrid, de la provincia de Lleida. ¿Y a quién? A Consuelo Mosqueira. Saludos a todos, a Daniel Ruiz, a toda la gente. Ay, bueno. Muy bien, nos están escuchando allá en Suecia, en directo desde Barcelona, España. Barcelona. ¿Te acuerdas? Era la. Qué lindo tema ese. No, Barcelona, lo cantábamos. La cantaba Coso. Vino, tiran un misil. Con Freddy Mercury. Con Freddy Mercury. Mirá, no haber sabido, che, cantábamos Barcelona. Un misil nos cae. ¿Viste? Bien. Hablábamos un poco esto de y escuchábamos el tema a veces. ¿Qué? O sea, hay una suerte de inspiración, vos decís, ahora me viene la inspiración y viene, te sentás y decís, bueno, hoy que pase lo que pase. ¿Cómo es esto de escribir, esto de componer? ¿No? ¿Vos sabés que esto de componer nació una necesidad que yo tenía, creo, cuando tenía 3 años de edad. Mm. Y ¿3 años? A los 3 años de edad me subía a los árboles y me ponía a cantar. Revolador. Totalmente, sí. Y vos sabés que la primera experiencia que tuve fue que robé una caja de balas. Ah, bueno. Sí, bueno, me estoy retirando. Los chicos también. No. Esto es muy interesante porque justamente fue la primera vez que escribí algo en mi vida. O sea, de una caja de balas que estaba muy escondida por ahí, pues se la saqué a mi abuelo y agarré la bala con un martillo y le empecé a pegar. Ah, o sea, evidentemente lo que quería era escuchar el ruido, pero no sabía dónde pegar. De dónde iba a pegar y qué pasaba con la bala. Sí. Pues evidentemente la bala explotó, no se sabe el paradero del plomo, todavía lo estamos buscando, pero ese impacto que me dejó totalmente ensordecido hizo de que yo escriba la primera vez. Yo tendría eso, ya tendría 7, 8 años. Entonces, ese fue tu primer boom. Eso sí, ¿no? Esa fue la primera vez que ya estaba aprendiendo a tocar la guitarra y fue la primera vez que escribí algo. y escribí algo como que me quedé sordo, una cosa así, y tocaba dos acordes. Sí. Entonces ahí me di cuenta de que cantando tenía la posibilidad de expresar lo que sentía. Mm. ¿No? O sea, ese fue mi campo de investigación. Sí. Y fue mi praxis, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta de que simplemente lo único que tenía que hacer como otro canal era escribir lo que sentía. Y a partir, ya te digo, de poder expresar todo eso, fui canalizando todo lo que no puedo hacer hablando con un paciente, pues trato de decirlo cantando. Mm. A ver, qué bueno. Entonces, justamente cada una de las canciones habla de temas, justamente el tema que escuchamos anteriormente, que es veces, habla justamente de las veces que en pareja, ¿no?, o en las relaciones que tenemos, de a dos, de a tres, chocamos, ¿no? Mm. Y justamente hablo de estas cosas, ¿no? Y ya te digo, el trasfondo de todo esto tiene que ver con poder expresar aquello que siento de que no lo quiero decir a un amigo o en un café, prefiero cantarlo. Claro. Y que si hay alguien que se siente identificado con eso, pues mejor, ¿no? Mm. Nunca se sabe lo que pasa. Es que en realidad, ¿cuántas veces nos identificamos con una canción? Tal cual, se transporta uno con una canción. Uno con una canción, con una frase. Sí, sí, sí. Y esto... ¿Músico de escuela, músico de la vida, músico de escuchar? Yo empecé a estudiar. Sí, sí, totalmente. Yo empecé a estudiar guitarra cuando tenía 8 años de edad. Uh-huh. En esa época pues me venía a dar clases a casa y demás. Había empezado a aprender un poco de solfeo, pero la matemática me saturó. Mm. La matemática de la música. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, bueno, seguí aprendiendo por mi cuenta y demás. Y simplemente lo que quería era usar un instrumento para poder expresar aquello que pensaba o sentía. Tal cual. ¿No? Y utilizarlo como un medio de comunicación más. Como un medio de comunicación masivo que tiene mucho más impacto en lo sentimental, en uh-huh. lo emotivo, ¿no? Decías anteriormente que tu reminiscencia era el tango. Sí, y, sí, sí, sí. ¿Y tu inspirador? Mi inspirador fue básicamente Héctor Larrea. Mm. O sea, Editor. Sí, sí, sí, sí, porque yo me acuerdo que en las épocas en que mi familia se buscaba la vida como podía, aparte de tener sus trabajos, uh-huh. Tenía a mi tío Ricardo, que hoy cumple años y aprovecho para saludarlo también. Uh-huh. Felicidades. Saludos. Es una persona que quiero mucho. Uh-huh. Feliz cumpleaños, Ricardo. Gracias, gracias, Marisa. Y vos sabés que justamente lo acompañaba para él, iba con él, él iba a vender en su Fiat 600 lavandina y productos de una marca sí, conocida sí, de sí, esa sí. época por los barrios. Y entonces ponía la radio en la mano. Rapidísimo. Exacto. Sí. Y a mí me encantaba, y me sigue encantando, la voz de Héctor Larrea me emocionaba, uh-huh. y los tangos que pasaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente... tangos clásicos, sí, sí, hoy sí. día si te tengo que decir, pues bueno, ya estoy un poquito más curtido y evidentemente me vuelco a Piazzolla por el tipo de música, sí. ¿no? Que no es un tango convencional. Claro. Pero básicamente por ahí viene el tango. Sí, claro, sí. Decís la red, yo me acuerdo que también. Me encantaba la radio, era, me encanta escucharlos ustedes, de verdad. La conexión, mi primera conexión con la radio también es a través de Rapidísimo, en Radio de Rivadavia. Claro. ¿No? Y pero son esas voces que te quedan tal cual. Niñez, sí, ¿viste? Sí, es que aparte hay una cosa, vos fíjate una cosa, Marisa, que aparte de la voz, antes había personalidades muy definidas. Sí, hoy está todo muy estandarizado, sí. Entonces la misma voz que escuchás de otros colegas uh-huh. de FM100, la escuchás en otro lugar, sí. Tienen hasta el mismo timbre y van hacia el mismo mensaje vendedor. Tal cual. A mí no me llega. No. Quizás... aparte los ves en la tele, los ves vendiendo yogures, los ves vendiendo... Tal cual, sí, sí, sí, sí. Se pierde la mística. Se pierde el personaje de radio, ¿no? Tal cual, sí. Sí, pero no sé, yo me acuerdo, mi mamá ponía AM a la mañana para levantarnos y estaba... Magdalena, Magdalena... Y nos ponía a levantarse, dijo la rana, esa tal canción. Cual. Y la sigue, y la sigue pasando. ¡Ay, es un estilo. Y me hace volver llorás. A sentir no. el olorcito a mate cocido. Claro, claro. Ah, y eras pobre. Era pobre. Porque yo a mis hijos les hago café ¿qué? Con leche. ¿Café con leche? No, mate cocido con leche. O si no, con la chocolatada. Con la cocoa. Con la cocoa. Antes, sinceramente, yo te voy a confesar. ¿Qué? Antes éramos con la cascarilla. ¿Cascarilla? Con la cascarilla. Claro. No, la cascarilla bien hecha es rica. Es rica. Ahora, pero si la hacen mal. Yo lo he pasado, Yo lo he pasado. Ah, ¿usted pasó duro? No. Que en un comedorcito quedaba. Ah. Elsa, por favor. Bueno, así que, bueno, suenan los... Lo siento. No, está bien. No, acá, sí. Acá es normal, no pasa, acá nada. No pasa nada. No ves que entran, salen las nenas y todo. Bien, estamos 40 y pico, 43, 44, más o menos. Más o menos, sí, más, 46, casi 46. Casi menos 10. Listo. Bueno, Jorge, entonces decíamos, ¿no? Sí. No trajo buena onda. Sí, sí, hoy estamos así relajados. Sí, más expandidos. Sí, sí, sí, sí. Gracias. Sí, así como una cosa. Claro. Con respecto al, ¿cómo se llama? Esto de que hiciste... el tema que vimos hoy, sí, sí. Este disco es tu primer disco, tenés otros discos hechos, básicamente sí, este es el segundo disco. Sí. Y el primer disco sí ya lo matamos. no al disco, sino al celular. Exacto, exacto. Mirá qué buena forma que no te molesten, le sacás la batería y se termina. Exacto. Entonces, básicamente, bueno, este disco, que es el segundo trabajo que hicimos, uh-huh. Es un trabajo en el cual yo me siento mucho más identificado conmigo mismo. Fue un trabajo, bueno, básicamente trabajamos con mi productor, que es Daniel Ruiz Bonet, es un, uh-huh. es un productor Nobel de Lleida, en Cataluña. Es un tipo que tiene muchísima experiencia como músico, con artistas y demás. Aprovecho para mandar un saludo también. Y bueno, él fue el que me ayudó a descubrir mi parte artística, uh-huh. ¿no? O sea, poder sacarte... ¿A descubrirla o a terminar de sacarla? Descubrirla. ¿Descubrirla? Sí, sí, porque fue realmente fue muy interesante parir a Orfalo, ¿no? Uh-huh. Orfalo es el personaje que canta, Orfalo es el personaje uh-huh. déspota. Yo cuando me pongo en el escenario cambio totalmente mi figura, ¿no? Uh-huh. O sea, utilizo otra estética que tiene que ver con el... corto el contacto con todo el mundo, el que me quiere escuchar me escucha y no tengo nada para decir y me voy. Claro. ¿No? O sea, cambio la actitud. Sí. Entonces él justamente me ayudó a nivel compositivo a encontrar esa pauta uh-huh. que realmente me conecte conmigo mismo. Y fue un parto. Fue un parto de 2 años. Bravo. Un parto de 2 años. Y 833 justamente tiene que ver, un poco atrás de esto estabas hablando de sincrodestino. Hay algo que tiene que ver con la sincronicidad. De esto también doy conferencias y creo que lo explico mucho mejor que Deepak Chopra, salvando las distancias económicas. Sobre todo muchos pececitos en la tapa, demasiados pececitos, sí. la vida es mucho más simple. Y también yo lo que no comparto con este buen señor es el aspecto macroeconómico que hizo, ¿no? de su trabajo, que me parece muy bien y lo felicito, pero bueno, hay cosas que son igual que la película El The Secret, o cuando hablamos del libro, tiene unos impactos totalmente marketineros, que se pierde la cosa. Pero bueno, está bien, está bien. El mensaje de alguna manera llega, ponele, porque hoy por hoy Chopra habla mucha gente, del secreto también habla mucha gente. Exacto. La cuestión es tal vez es poder verlo, criticarlo y exacto, no... Exacto. O sea, hay mucha gente que ha llegado a estos lugares, como decir, bueno... Les abrió una puerta, o sea, eso es justamente lo que realmente comparto. O sea, sirve desde ese punto, bueno, pero no nos quedemos con esto, busquemos. Exacto, a partir de ahí está cada uno, ¿no? Demasiados pececitos, ya te marea la tapa. Pececitos que se transformaron en signos pececitos. Claro. Muchos pececitos verdes. Son dos locas envidiosas, ¿sabes? Está muy bien. Y hasta que no me paguen, no vengo mal. Y 833 viene de eso. Es un número que es el número que rige mi vida. Uh-huh. Es un número que me va apareciendo eventualmente y uno aprende a leer la vida. Uh-huh. Y eso está ahí, como una constante, como una señal que te marca, igual que un semáforo, que te dice ahora rojo, verde o amarillo. Uh-huh. Y 833 es eso. Es 5. 833 es 5, es la mitad de algo. Exacto, es la mitad de algo también. Está muy buena esa lectura, me gusta. Está en el medio, como nosotros, el ángulo, en la bisectriz. Uh-huh. Se queda mirando. 833, sumás los tres números, son te da 14. 4 más 1, 5. Es numerología y numerología. Lo hace de forma matemática. Sí, sí. Está muy bien. Menos mal que era 8.33 y no 8.40. No, 8.40 no. No, por favor. Bueno, Jorge, si querés más... El calor nos está afectando a todos. Sí, yo veo peces acá en el 833. Si querés más o menos decirnos, entonces, ¿dónde atendés? ¿Cuáles son tus conferencias de ahora en más? Y sí, bueno. Ahora quiero aprovechar este espacio, primero para agradecerles a ustedes que me hayan invitado. No, gracias a vos por haber venido. Sí, tiene por qué venir a este programa. Gracias, con el calor. Gracias, Elsa, también. ¿Y se va? ¿Te gustó los masajes? Estuvieron muy bien, ¿eh? Todavía me quedé con ganas de más. Voy a volver en otro capítulo, pero el mes que viene a por más. ¿Querés que yo voy a tu casa si querés? ¡Elsa! Habla como una ramera. Avísame que tengo que hablar, Elsa, tengo que hablar con mi madre a ver si me deja. Por favor. Ay, pero sí, me gustaría conocer a esa mujer. Es una buena mujer. Ay, sí. A la madre. Pero usted, Elsa, por favor. Le pide a la perra Rayo. Basta. Nena. Bueno, pero lo pido con rayos platónicos. Bueno, entonces decíamos, Jorge, que bien. Sí, les comentaba un poquito, ¿no? Bueno, ahora voy a dar un taller de emocionalidad. Ahora voy a empezar con una serie de talleres a trabajar aquí en Moreno. Talleres en los cuales vamos a empezar a aprender a cómo manejarnos perceptivamente con las emociones. El día 26 de noviembre lo pueden consultar por el Facebook, es CENIC Espacio Sesiones Terapéuticas, esa es la página de mi trabajo. Para el que quiera escuchar un poco mi música, directamente busca Orfalo en el Facebook también. Y estaremos en Moreno Zen el día 11 y 12 de diciembre, dando charlas y las primeras conferencias, y después, bueno, aprovechar este espacio para anunciar algunas charlas. Seguro que sí. Y con el permiso de ustedes también. Sí, seguro, y si seguro. Se quieren comunicar con vos, como para hacer terapia consultas generales, no hay ningún problema. Yo lo que hago justamente, trabajo con terapias de parejas, trabajo individual, trabajo en grupos, y trabajo la parte corporal también. Entonces, si alguna persona quiere comunicarse, quiere dejar alguna consulta y tal, lo puede hacer a través del Facebook de, vuelvo a repetir, CENIC Sesiones Terapéuticas, que es lo más fácil de comunicarnos hoy día, y si no pueden llamar al teléfono 1555803 9317 o comunicarse con ustedes acá y enviarles y nos ponemos en contacto enseguida. Tal cual. Bueno, Jorge, la verdad que nos desestructuramos de este programa, sí, ¿no? Porque la verdad que era volvió serios, así, ¿no? No, pero fue una charla amena, qué sé yo. Nene, ¿qué tenés que hacer el sábado que viene? ¿Mena, Elsa? No digo, no. Bueno, ¡ay, Dios! ¡Qué cosa tan mujer! Pero viene ahí ya, viste, como que, ¿cómo que es? Estaba deprimida, que vino con el escote. ¡Ay, me hiciste acordar! O sea, ¿se acordó? Sí, me acordé. Bueno, sí. Otra cosa. Sí. Cuando comenzaste el programa hablaste de, un segundo más, sí. De Egipto, y hablaste justamente de que hoy era, ¿qué? Hoy se descubría en el 1922 la tumba de Tutankamón. Bueno, sí. Yo estuve ahí y... ¿Estuviste? Y no te digo que es mundial. ¿No? Es impresionante. Yo no me quiero morir sin tocar En el Valle de los Reyes es impresionante. Aparte del trayecto es, vos venís, muchísimo calor, evidentemente, un promedio de 45, 46 grados, cruzás, venís como una especie de autobús, luego te subís como una especie de trencito y te dejan en un lugar y tenés que ir caminando hasta encontrarte con las tumbas. La cantidad de gente que hay ahí es impresionante y es agobiante entrar a una de esas tumbas. Pero más allá de todo esto, la energía que hay en el lugar es impresionante. Si algún día lo pueden hacer, se los recomiendo, porque es hermoso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sabes, papá? Es energizante. Los nenes me van a pagar a mí. Los chicos me van a pagar. Yo estoy jubilada en un cargo. Cuando me jubile los dos, sí. Yo cuando me jubile de los dos, no voy a poder... Voy a viajar todo el tiempo. Ahí está. Muy bien. Mejor, Elsa. Y váyase lejos. Sí. Pobre Elsa. Bueno, Jorge, la verdad, un gusto haberte tenido acá. Y bueno, te invitamos a te quedes porque ahora vas a deleitarte con nuestras voces. Muy bien, muy bien. Y vamos a llamar a la gente si quiere entrar, todos los que están ahí dando vueltas, ¿no? Vengan que con la tía Marisa vamos a cantar. ¿Y qué vamos a cantar esta semana? Sí. Me preguntará usted. Fiesta. Sí, ¿por qué fiesta? ¿Por qué fue esto? Porque en esta cosa de que se acabó la fiesta, que decían algunos, ¿no? Dando vueltas por ahí, que es esto de los recortes, de la no compra de dólares, o todas esas cosas. Y con respecto también a que Cristina, ¿sabe que a Cristina Berlusconi allá en el G20 le miró el totó? ¿Berlusconi? Ajá, bueno. No se le escapa ninguno. Y bueno, Cristina es una mujer que ya pasó un año. Sí. Bueno, y Berlusconi, Berlusconi donde la ve. Siempre, sí. Pasaron unos cuantos años. Bueno, pero ya está, está en duelo, o sea. No. Bueno, pero la cuestión es que vamos a ver qué le podemos dedicar, porque también esta, se despidió el G20, así que vamos a tratar de que, bueno, el G20, este G20 se cierre con una fiesta también, ¿no? Todos como juntos. La fiesta. ¿Y qué le podemos dedicar? ¿Fiesta? ¿De quién? Ay, se desmadró. Bueno, vamos ¿dónde con fiesta. Está la madre. Pero no me acuerdo. Bueno, pero ahora vení. Escuchá qué tema. Dale. Dice, es a usted. Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche. Lo que sería más apasionado, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba su libertad. ¿Cómo dice? Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso sí, hago yo esta fiesta y vengo sin ti. Dice, fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. En esta fiesta entre amigos y sin ti. Mira. Qué grande, qué bueno. Oh, bravo, vamos. La última parte que viene y dice, ¡hostia! ¿Otra vez en esta noche? Sí. En esta noche me siento contenta. En esta noche. Aparecido lo que yo esperaba. Aparecido. ¡Ah, se la sabe! Bien, me he mirado con los ojos tiernos. Y le he dicho que era con suya. Aliado con la libertad. ¿Cómo dice? Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. Ya te has sentido enamorada. No, no digas que la quieres, cállalo. Yo le digo, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! ¡Tu amor! ¡Ay, tu amor! ¡Olé! ¡Ay, ole! Bueno, pero te dice. ¡Ole! Pero Rafaela Carrà era italiana. Bueno, pero se lo dedicamos a Barcelona. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que nos van por culo! Y un saludo con Solo Mosqueira. ¡Un día te has sentido enamorada! ¡No! ¡No digas que lo quieres! ¡Cállalo! Yo le he dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él. ¡Fiesta! ¡Esta noche fiesta! ¡Fiesta! Esta fiesta en la que vivo sin sabor. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica la fiesta! ¡Qué rico! ¡Esta fiesta en la que vivo sin sabor! ¡Olé! ¡Olé! ¿No? Bueno. Decía, chan, chan, chan. ¡Olé! ¿Por qué hice ese gesto yo? ¡Ay, Dios! ¿Cómo anduvo Elsa a los gritos? ¡Ay, Elsa! Y qué tono, ¿eh? ¡Qué tono, Elsa! Bueno, acuérdense... Bueno, tuvimos... Acá le cantan al ventilador, ya esto es un descontrol. Está todo. Hoy es otra. Bueno, estuvimos hasta aquí en el programa. Quienes hablan, Néstor Benítez, Marisa Villegas. Tuvimos la visita de varias gente hoy. El señor Jorge Mamán Orfalo Arano. Uh-huh. La señorita Micaela Valverde. Malena Benítez. Malena. Y Valentina Tutu Benítez. Y con la operación variada de idas y vueltas de sí. Leo, Agostina y María del Cielo. Tesoro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Che, no nos dan pelota! ¿Habrá salido? Sí, debe ser. Ya nos vamos, che. Chao. Salió puteada. Todo. La puteada también. Dale. Chao, hasta la semana que viene. Moreno.